¡Despierta, cerebro, despierta! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Tranquilo, cerebrito. Era el despertador. Llegó la hora que habíamos esperado toda la semana. Con el rock que necesitamos para dominar el mundo. La esencia. Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. Hola, hola, hola, bienvenidos sean todas y todos a este programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La programación, como siempre, está desde los años 50 hasta nuestros días. Así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo a nivel internacional. Los dejo con La Esencia. Muy bien, comenzamos esta travesía musical con una banda de los años 60. Ellos son Canet Heat. ¿Por qué? Porque Robert Ernest Bob Heat, más conocido como El Oso y como Bob Heat, cantante de esta banda Canet Heat, fallecía el 6 de abril de 1981. Esta banda se hizo muy famosa también por estar en el famoso Festival de Woodstock en 1969, aunque las actuaciones no se incluyeron en la película original que apareció en 1970, pero sí aparecieron sus canciones en la versión de la película de 1994. Y precisamente de Woodstock ellos siempre lo recordaron como una gran experiencia, demostrada en una canción llamada Remember Woodstock. Es justamente la canción que vamos a escuchar hoy de Canet Heat, también en honor a este caído del rock Bob Heat, el Oso, la voz de Canet Heat. Y lamentablemente un día antes, 5 de abril, pero de 1998, fallecía un gran baterista, Cozy Powell, de verdadero nombre Colin Flux. Cozy Powell fue un baterista inglés reconocido por su trabajo en bandas como The Jeff Beck Group, Rainbow. También tocó con Robert Plant, con White Snake y Black Sabbath. El apodo Cozy fue tomado de Cozy Cole, un reconocido baterista de jazz. En 1973 tocó con la banda Bedlam. Cozy Powell murió el 5 de abril de 1998. Vamos a recordarlo con una de sus canciones más representativas y, por supuesto, que tienen mucha batería a lo largo de toda la canción. Se llama Dance with the Devil, bailando con el diablo o bailando con la maldad. Es Cozy Powell, pero antes Canet Heat con Remember Woodstock. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. We'll be right back. and here we are again. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Este dúo de canciones que viene a continuación, vamos a celebrar dos cumpleañeros de esta semana. El primero de ellos, Stephen James Steve Howe. Steve Howe, guitarrista y músico de rock, especialmente conocido por su trabajo en el grupo de rock sinfónico progresivo Yes. También ha sido miembro de los Syndicate, The Bodas Tomorrow, Asia y GTR. Ha publicado 19 álbumes como solista, sin contar los publicados con las bandas que les nombré anteriormente. Steve Howe recibió su primera guitarra como un regalo de Navidad de sus padres a la edad de 12 años. Él hizo su primera grabación en 1964 con la banda The Syndicates, hasta que después ingresó a la banda de John Anderson y Chris Squire, Yes. ¿Sabías que Howe rechazó ofertas para unirse a la banda de Nice y también para unirse a la banda Jethro Tull? Sépanlo, te lo cuenta solamente la esencia. Y de esta banda, Yes, vamos a escuchar la canción Wondrous Stories, historia maravillosa. Nos cantan esta banda, Yes. Y un bajista nació también el mismo día que Steve Howe, esta vez de la banda Grand Funk Railroad. Es nada más y nada menos que Mel Schacher, nacido en 1951, repito, el día 5 de abril. Grand Funk Railroad, un grupo de hard rock norteamericano cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad de Power Trio, aunque luego contactaron y contrataron a un tecladista. La banda se formó en 1968 por el vocalista y guitarrista Mark Farner y Don Brewer, vocalista y baterista. De ellos vamos a escuchar la canción Foot Stomping Music, pero antes Yes con Wondrous Stories. Estás en la esencia, porque aquí en la esencia tomamos al rock como un estilo de vida. Buenísima. Drifting, I turned on upstream, bound for my forgiver, in the giving of my eyes to see your face. Sounded silence me, leaving no trace. I beg to need to hear your wondrous stories. I beg to hear your not far, nor lands they were in his time. A fusion captured high, where reason captured his time. In no time at all, he took me to the gates. In haste, I quickly checked. We'll be right back. más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos. Le llegó el turno a un baterista también nacido un 5 de abril pero de 1948. Hablo de Dave Holland, baterista de la banda Judas Priest desde el año 1979 hasta el año 1989. 10 años estuvo con esta banda de heavy metal Judas Priest. Holland pasó a formar parte de Judas, una banda que estaba consiguiendo mucha popularidad por aquella época tras abandonar la anterior banda en la que estaba, Trapeze. Grabó con ellos los discos Brittle Steel, Screaming for Vengeance, Defender of the Faith, Turbo y Ram It Down. Dave Holland abandona la banda en 1989, como ya les dije, por problemas personales de salud y también por algunas diferencias con algunos de los involucrados en esta banda Judas Priest. De ellos tomamos la canción Rapid Fire. Aparece en el disco Brittle Steel del año 1980. Exactamente se lanzó un 14 14 de abril. Para muchos críticos, es el trabajo que los consagró en los mercados mundiales y que colocó al heavy metal en la escena musical de principios de los años 80 en la más alta cúspide. Y este dúo de canciones les pertenece a los bateristas, ya que también nació un 11 de abril, pero de 1965, Tom Hunting, baterista de la banda de thrash metal Exodus, formados en 1979 en la bahía de San Francisco en California, Estados Unidos. Esta banda fue formada por Keith Hammett, actual guitarrista de Metallica. Tom Hunting, repito, nacido el 11 de abril del año 1965. Es uno de los fundadores de la banda y ha tenido dos salidas, pero actualmente sigue siendo el baterista oficial. De esta banda de thrash metal tomamos la canción The Toxic Waltz de Exodus para celebrar entonces un año más de Tom Hunting, y anteriormente Dave Holland de Judas Priest nos interpreta la canción junto a sus compañeros músicos de esta banda Judas Priest, la canción Rapid Fire. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Trail up. nada como el poder del rock. Muy bien, fíjense que esto no está claro. pero ahora que estoy leyendo la historia de la música que les estamos presentando, me doy cuenta que las dos primeras fueron guitarristas y bajistas, cuerdas. Las dos siguientes canciones fueron de bateristas y ahora les toca a los vocalistas. ¿Casualidades del rock? Pues me alegro. Por eso me encanta el rock and roll. Pero lamentablemente no vamos a celebrar un nacimiento, más bien un deceso. Per Yngwie Holling, espero que se pronuncie así. Prefiero llamarlo Dead. Falleció el 8 de abril de 1991. Músico sueco, miembro fundador de la banda de death metal Morbid, y desde 1988 hasta 1991 fue el cantante de la banda de black metal Mayhem. Este cantante fue todo un personaje dentro de la historia del metal sueco y también dentro del mundo del black metal. Desde muy pequeño tuvo una fascinación por la música metal, citando como predecesoras de su música a bandas como Black Sabbath, Venom, Motorhead, Iron Maiden, AC/DC y Mercyful Fate. A principios de 1986 fundó el grupo Morbid en Estocolmo, pero después dejó la banda para unirse a la banda Mayhem. La personalidad de este cantante, Dead, era muy extraña. Sinceramente creo que Dead estaba loco, decían sus propios compañeros de banda. Es parte entonces de la historia que cuentan sus compañeros de este cantante llamado Dead, quien fue encontrado en el piso con las muñecas rajadas y un tiro de escopeta en la cabeza. Esto ocurrió la noche del 8 de abril de 1991, cuando fue encontrado por su compañero Euronymous. En la nota de suicidio que dejó, sus últimas palabras fueron: "Sorry for all the blood", por favor, disculpen tanta sangre. Así fallecía trágicamente entonces este cantante Dead de la banda Mayhem. De ellos vamos a escuchar la canción Buried by Time and Dance, algo así como enterrado por el tiempo y el polvo. Y el siguiente vocalista de onomástico, un año más de vida que celebra esta semana, más exactamente el 6 de abril, nacía Udo Dirkschneider, cantante de heavy metal alemán, famoso por ser miembro fundador de la legendaria banda Accept. Él nació el 6 de abril de 1952. Con esta banda, Accept estuvo solamente hasta finales de los años 80, ya que después fundó su propia banda. Udo, más exactamente 1987, fue el año en que Udo Dirkschneider formó su propio proyecto. Y bueno, de Udo vamos a escuchar una canción de su propio proyecto llamado Man and Machine, el hombre y la máquina. Es Udo Dirkschneider, cantante alemán, Udo. Y anteriormente vamos a escuchar de la banda Mayhem, Buried by Time and Dance. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock de todas las épocas. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Yeah. del nuevo milenio está aquí, en la esencia. Gonna be all over when the fuse is blown. Man and machine, evil of a dream. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de rock hispano-latinoamericano, lugar en donde apoyamos 100% a las bandas cantadas en nuestro idioma, el rock español, el idioma de Cervantes. Y oigan esto, hoy les traigo una banda de mujeres realmente brutales que me dejaron con la boca abierta cuando las descubrí. Ellas son Spit on Your Grave, algo así como escupiendo sobre tu tumba. Spit on Your Grave es una banda de death metal mexicana liderada por mujeres formadas en el año 2012 en Monterrey. Con más de 9 años de trayectoria musical, la banda es conocida especialmente por ser una de las pocas bandas de death metal en México, liderada, como ya les dije, por mujeres. La destreza y brutalidad han marcado a esta banda como referente nacional del género death metal. Las voces son principalmente guturales, desgarradoras, acompañados del potente sonido de guitarras y baterías rápidas y pesadas que distinguen la música de Spit on Your Grave, acompañando con el virtuosismo de cada una de sus integrantes. Ellas son Elizabeth Castillo en el bajo, Caro Saturni en la guitarra principal, Marlene Muñoz en las voces guturales, Kenichi O.M. en guitarra y Nico Garza en la batería. Durante su trayectoria musical, Spit on Your Grave ha realizado presentaciones en varios estados de la República Mexicana, como Ciudad de México, Guanajuato, San Luis de Potosí, entre otros, siendo parte de festivales nacionales como el Hell and Heaven, Festimetal Santa Catarina, y compartiendo escenarios con grandes bandas como Carcas, con Nervosa, con Brujería, con Dark Tranquility, con Leprosy y con Luzbel, solamente por mencionar algunas. El primer lanzamiento de Spit on Your Grave, llamado Existential Murderer, se publicó en el año 2014, consta de 10 canciones que hacen referencia al death metal crudo y al old school, basando sus letras en situaciones de venganza, perversiones, muerte, y toma como punto de partida la historia de la película I Spit on Your Grave, la cual, por supuesto, le da el nombre a la banda. Y yo podría agregar que también hay una canción de una banda de Synergy llamada así mismo I Spit on Your Grave. No sé si tendrá algo que ver, pero se me vino a la memoria en este momento. En el año 2015 lanzan un EP llamado Unblessed. En este lanzamiento destaca un sonido más claro, usando unas diferentes afinaciones en sus guitarras, introduciendo también el sonido de la banda a una etapa más melódica. Es con este EP con el cual se dan a conocer ya internacionalmente y siendo invitadas a participar para abrirle los conciertos a muchas bandas internacionales que ya les acabo de nombrar. En el año 2018 lanzan The Night of the Women's Rites, algo así como la noche de los ritos de mujeres o la noche de los ritos femeninos, como ustedes lo prefieran. Es el segundo álbum de la banda, repito, lanzado en el año 2018, incorporando un sonido más melódico donde los solos de guitarra se hacen notar. Destaca en sus letras la historia de diosas y deidades femeninas de diferentes culturas que de alguna forma han cambiado el rumbo de la historia, como por ejemplo Cleopatra, Afrodita y Xihuacóatl. están acompañados por riffs graves y poderosos, coraje, personalidad, actitud y liderazgo de mujeres en el mundo. En la actualidad buscan llevar su música a oídos de todas partes del mundo, compartiendo su cultura, raíces, a donde sea que vayan, con la brutalidad y esencia que las distingue. La banda se encuentra actualmente trabajando en el lanzamiento de su próximo single llamado X-Shell, que formará parte de su nuevo disco, el cual está muy pronto a salir. Y como dato importante, quiero decirles que ya fueron invitadas para abrir el concierto de Sepultura en México. Ya lo saben, quieren saber más de ellas, Spit on Your Grave. Tienen que ver entonces el concierto de Sepultura que dará en la Ciudad de México, que estamos seguros saldrá en el canal de YouTube. Y hoy, por la esencia, tenemos nada más y nada menos que un caluroso saludo de estas chicas Spit on Your Grave de México, y también nos van a mostrar una de sus más conocidas canciones llamada Antipatía, tomada de este su segundo álbum, The Knife of the Woman's Rights. Es entonces Spit on Your Grave. Los dejo con esta brutal banda femenina solamente por aquí, por la esencia, porque la esencia siempre apoya a las mujeres, sobre todo si son rockeras como nosotros. Esto es La Esencia, esto es rock hispano-latinoamericano. Que lo disfruten. Hola, soy Elizabeth Castillo de la banda Spit on Your Grave y quiero enviarle un saludo directamente desde México a Eric Norambuena, conductor y locutor del programa de radio La Esencia, que se transmite directamente desde Santiago de Chile para el mundo. México. Good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. El más eléctrico rock de todos los tiempos y los estilos. La esencia. Y quiero desearles en nombre de Pinky que tengan por lo menos unos 24 años más. Adiós. Mientras más oigo a los grupos de moda, más quiero mis grupos viejos. ¡Esto sí es música! ¡Amo esta energía! Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. La Esencia nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias de la música rock. Muy bien, vamos a escuchar ahora 6 canciones en vivo tomadas de un festival realizado en 1974. Este va a ser un mini especial. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar de este festival llamado California Jam, ocurrido el 6 de abril de 1974. Un festival de música rock encabezada por Deep Purple y Emerson, Lake and Palmer, los cuales tuvieron su encontronazo en el escenario. Pero eso se los voy a contar después. El California Jam atrajo de 300.000 a 400.000 personas fanáticas de la música rock. El festival estableció lo que entonces eran récords por el sistema de amplificación. Fue el más ruidoso jamás instalado, la asistencia mejor pagada y la mayor recaudación bruta de la historia. Hasta ese momento, estamos hablando de 1974, California Jam fue uno de los últimos de la ola original de festivales de rock, así como uno de los mejores ejecutados y financieramente exitoso. Y desde ahí comenzó a llamarse corporación o industria musical. Los pioneros, pues, de todo esto entonces sería este concierto, el California Jam. Vamos a escuchar 2 bandas que estuvieron esa noche. La primera de ellas, Black Oak Arkansas. Esta banda fue una de las pioneras en mezclar el heavy metal con el sonido sureño del rock de los Estados Unidos. Es una tremenda descarga para abrir juego a este mini especial del California Jam. Seguidamente vamos a escuchar a la banda Rare Earth, Tierra Extraña, ya que también estuvieron presentes en este mítico festival. Vamos a escuchar a esta primera banda, Black Oak Arkansas, con la canción Jim Dandy to the Rescue, Jim Dandy al rescate, y de Rare Earth, Tierra Extraña, la canción I Just Want to Celebrate, yo solo quiero celebrar. Estás en un mini especial en vivo por La Esencia. Black Oak Arkansas. I love you people. This feels like old days, don't it? La historia del rock en La Esencia. Radical, you're ready to do the rescue. Recuerdos imborrables al oír esta canción. Celebrate! Continuamos con este mini especial del California Jam, ocurrido el 6 de abril de 1974. La banda que viene a continuación son las Águilas, The Eagles, aunque según la prensa de aquel momento, más exactamente la revista Rolling Stone, explicaba y decía que The Eagles eran una banda que no encajaba muy bien con lo que era el resultado que querían obtener con bandas de rock. Pero así y todo, The Eagles hizo un muy buen papel. Joe Walsh, en cambio, se disparó como uno de los más confiables guitarristas de la época. Se cuenta que el guitarrista de la banda Jackson Browning sustituyó al guitarrista ausente de los Eagles llamado Don Felder porque la esposa estaba dando a luz a su primer hijo. Curiosidades del California Jam, contadas solamente por aquí por la esencia. De esta banda entonces, de Eagles, vamos a escuchar la canción Take It Easy, Tómalo con Calma. Y la banda que le sigue es Emerson, Lake and Palmer. Este trío estaba en uno de sus periodos más grandes de su carrera. Los monstruos del rock sinfónico progresivo habían lanzado álbumes como Picture and Exhibition y Trilogy, y tras haber pasado todo el año 1973 en una enorme gira mundial, reaparecieron en el California Jam, en un concierto que mereció esta crítica de la revista Rolling Stone. Oigan esto: Keith Emerson es el Hendrix de los teclados. Su solo desemboca en un progresivo orgasmo musical, solamente comparable al solo de batería que media hora antes había hecho Carl Palmer. Es lo que escribió The Rolling Stone, la revista especializada que estaba presente en el California Jam 1974. Y quiero decirles como un dato adicional que esta banda, Emerson, Lake and Palmer, le fue cambiado el lugar por Deep Purple. Solamente les voy a decir que tocaron después de la medianoche debido a que Deep Purple alargó su set, y ya les voy a contar por qué. Pero vamos a escuchar entonces de esta banda, Emerson, Lake and Palmer, la canción Carl Ewell First Impression. Carl Ewell, primera impresión. Pero antes escuchemos a las Águilas con Take It Easy. Estás en La Esencia, programa que te muestra solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos, contándote historias, anécdotas, fechas y mucho, mucho, mucho más de rock and roll. Esto sí es música. Otra obra maestra en la esencia. Terminamos este mini especial del California Jam 1974 con dos bandas ya clásicas, dos bandas monstruosas del movimiento del rock. La primera de ellas, Black Sabbath, también estuvieron presentes aquella tarde noche de abril. Black Sabbath hacían de este festival uno de los conciertos claves de su gira American Tour 1974, presentado solamente en los Estados Unidos, el álbum Sabbath Bloody Sabbath, y grabaron el set íntegro de cara a un LP en directo que supuestamente iba a aparecer, pero nunca salió al aire. Solamente en 1981 sacaron el disco Live at Lads, en el cual pusieron solamente algunas de las canciones tocadas aquella tarde noche de abril. La formación mítica fue Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. De Black Sabbath vamos a escuchar su clásica canción Children of the Grave, Los Niños de la Tumba, y seguidamente una de las bandas más recordadas de ese festival, Deep Purple. ¿Por qué? Porque la formación de aquel año estaba compuesta por el vocalista David Coverdale y el vocalista y bajista Glenn Hughes. Oigan esto, a Deep Purple se le dio la opción de subir al escenario una vez oscurecido, lo cual llevó que Emerson, Lake y Palmer cambiaran de posición y lo hicieron cantar después de Deep Purple, cosa que ocurrió después de la medianoche. Incluso a Deep Purple se le obligó a tocar una hora antes, cuando aún no era de noche, lo cual molestó a Ritchie Blackmore, y por supuesto él, con su característico humor o mal humor, como ustedes quieran llamarlo, se encerró en el camerino hasta que la noche cayera. Finalmente lograron convencerlo y salieron a escenario en la tarde, poco antes de oscurecer, pero la cosa no se quedaba allí. Ritchie Blackmore subió al escenario y arrojó una guitarra y un pequeño monitor de altavoz a la audiencia. y eso no quedaba allí. De repente atacó a una de las cámaras de video, a la cual le clava prácticamente el mástil en plena pantalla de la cámara. Y por si eso fuera todo, más tarde un efecto pirotécnico hizo que uno de los amplificadores de Blackport explotara más de lo que ellos tenían contemplado, lo cual incendió brevemente el escenario. Fue una especie de venganza de Ritchie Blackmore con los organizadores de este concierto. Deep Purple salió de la zona en helicóptero para evitar un posible enfrentamiento con los bomberos de la ciudad. El daño de la cámara, el daño del escenario fue estimado en $10,000 y fue resuelto, por supuesto, con los gerentes de la banda. Así que todo esto está inmortalizado entonces en algunos videos, en algunas películas y también en algunos discos compactos editados años más tarde. Esta fue la presentación que realizó entonces Deep Purple en el California Jam, y una de las canciones que fue todo un suceso, cantada por Dave Coverdale en dúo prácticamente con Glenn Hughes, fue Burn, canción tocada aquella tarde noche del 6 de abril de 1974 en el California Jam. Y con esto terminamos este mini especial entonces. Los dejo con Black Sabbath, con Children of the Grave y Deep Purple con Burn. Esto fue un pequeño recuerdo del California Jam, porque la esencia te lo muestra todo, porque la esencia te lo recuerda todo, porque la esencia te lleva hacia donde va el rock, pero también te recuerda de dónde viene. Otra reliquia de la esencia. sin duda, este es un clásico.